lleva el viento. Cuando vine al mundo, yo nací llorando. Y ay, yo desde entonces sigo llorando, sigo llorando. Soy como el ave que va volando, que va volando por un desierto, por un desierto. Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso. Buscando alivio encontré el dolor. Como el agua.